soy tu enamorada y soy casi una esclava de tu querer. Yo soy la que te espera, la sombra de tu sombra, siguiéndote, amándote. Yo soy la que te ama, nunca te dije nada, siempre callé. Hoy es el gran momento, pero estoy en silencio mirándote, muriéndome. Me he quedado como niño, sin palabras, con mi angustia en la garganta, sin palabras, tanto amor y avergonzada me quedé, sin palabras, me he quedado como niño, sin palabras, con mi angustia en la garganta, sin palabras, con mi amor igual que ayer. Marcharé. Yo soy tu enamorada y soy casi una esclava de tu querer. Yo soy la que te espera, la sombra de tu sombra, siguiéndote, amándote. Yo soy la que te ama, nunca te dije nada, siempre callé. Hoy es el gran momento, pero estoy en silencio mirándote, muriéndome. Sin palabras. Me he quedado como niña, sin palabras, con mi angustia en la garganta, sin palabras, tanto amor y avergonzada me quedé, sin palabras. Me he quedado como niña, sin palabras, con mi angustia en la garganta, con mi amor, igual que ayer, me marcharé. Sin palabras, sigo como tonta enamorada, pero amándote en silencio. Sin palabras, sin palabras.